Ya yo no me puedo aguantar. Al lado tuyo yo quiero estar. Quédate conmigo, no me sueltes. Sin humo, dame el privilegio que te hablo en serio. Debajo de la ropa tienes un misterio. No me importa la plata, no me importa el oro. Tu cuerpo, bebé, para mí es un tesoro. Besa mis labios y ponte loca. Yo te lleno de ganas y te quito la ropa. Tenerte sería más que perfecto. Te juro que me hago el predilecto. De noche terminamos de día. Quiero que tus gemidos sean la melodía. Tú eres perfecta hasta cuando sudas. Toda una experiencia, apreciarte desnuda. Tu curva, su pelo, el color de tu piel combinan con tus ojos que son como miel. Hoy amanecemos pero no te despidas. Voy a recordarte de aquí 7 vidas. Eres lo que quiero y lo que voy a tener. Si eres un laberinto yo me quiero perder. Ya yo no me puedo aguantar. Al lado tuyo yo quiero estar. Quédate conmigo, no me sueltes. The next level, the future. From Miami, Carbon Fiber Music, and this is Visionary.